Después de 18 meses de trabajo, las autonomías representan una respuesta a la crisis civilizatoria y humanitaria que vive el país. Es la coincidencia fundamental del foro. Para ello, es necesario y fundamental retomar los principios zapatistas que Gustavo Esteva enumeró muy bien en las mesas de allá, en la mesa que le tocó en México. Servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, convencer y no imponer, proponer y no solo criticar o descalificar, y bajar y no subir. Es necesario rescatar y aplicar de facto los acuerdos de San Andrés firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por el gobierno federal que luego los traicionó. La autonomía implica la posibilidad de que las comunidades y los pueblos hagan suyo el espíritu del artículo 39 constitucional y en ejercicio de su soberanía se autogobiernen. Para ello, los participantes de prácticamente todas las mesas de trabajo coincidieron en que el problema es que el Estado enfrenta una crisis profunda y es necesario derruirlo y construir un nuevo paradigma, una nueva forma de organización social. El Estado actual es inherente al sistema económico que genera exclusión y violencia estructural, lo que produce no solo pobreza y exclusión, sino dominio total y muerte generalizada. También coincidieron la necesidad de que todos asumamos el poder que tenemos y lo conjuntemos para generar cambios. Poder popular construido desde abajo para así crear nuevas formas que sustituyan los odres viejos. Es necesario construir un nuevo proyecto de nación que nos incluya a todos y que detenga la máquina violenta que siembra muerte. Los políticos, las instituciones podridas están convirtiendo a México en un rastro humano, en un campo de concentración al aire libre. Existe un grado de ineficiencia y estupidez de las instituciones, mientras que los políticos son los profesionalistas con valor agregado nulo, pues su única función es dividirnos como sociedad para luego inventar y aplicar todas las formas de saqueo posibles. Hay que buscar un nuevo desarrollo, un desarrollo que no excluya y produzca pobreza en la mayoría y deprede el medio ambiente. Un modelo de desarrollo que traiga bienestar a las comunidades. Un modelo de desarrollo de manera regional, no solo en el plano micro de las comunidades, sino a nivel regional para poder hacer frente al poder de las grandes cadenas transnacionales. No hay que olvidar que el sistema económico produce violencia estructural y sistémica, pero al mismo tiempo ha hecho del caos la nueva forma de ejercer el dominio completo sobre los seres humanos. Violencia y mercado son las dos caras de una misma moneda. No somos pobres, nos han empobrecido, dijo uno de los líderes comunitarios que participó en la mesa. Por lo tanto, es necesario develar lo que oprime a la mayoría. Existe una brecha enorme entre la sociedad política y la sociedad civil. Las decisiones que se toman y afectan a las mayorías generan violencia social derivada del hartazgo y la desesperación. Ante la inseguridad, la autodefensa es un derecho constitucional. Los pueblos indígenas o campesinos de Guerrero o Michoacán son muestras de procesos sociales comunitarios para la construcción del poder popular desde abajo. Sin embargo, son vistas por el Estado como una amenaza y por ello, a como dé lugar, está tratando de destruirlas, de dividirlas y de exterminarlas. El riesgo para el Estado es que las autodefensas son una expresión de hartazgo y de insurgencia social contra el poder establecido. Este sistema neoliberal nos quiere vender una seguridad basada en instrumentos de control, sistemas cada vez más sofisticados que lo único que hacen es acabar con la seguridad vernácula, aquella que nace de los barrios y de las comunidades. Nos ofrecen cámaras y nos construyen bardas, sin darse cuenta que con ello nos individualizan más y destruyen el tejido social, el tejido comunitario. Es necesario resistir la deshumanización por todos los medios, por ejemplo, utilizando los tratados internacionales para defenderse de los ataques al medio ambiente, conformar una red de resistencias, de organizaciones de personas, visibilizar a los actores de la violencia contra las personas, las organizaciones y la naturaleza. Es necesario también defender el derecho que tenemos a la autodefensa, pues reconocen las autodefensas porque las comunidades están en la indefensión, porque la agricultura campesina está colapsada. Viven de remesas, de aire. Hay una condición de fragilidad comunitaria en todo el país. Mientras tanto, hay que convertirnos en seres y comunidades autónomas. El sistema nos convirtió en seres dependientes del autoritarismo y el paternalismo. Debemos asumirnos como seres independientes. Debemos madurar como sociedad. Tenemos que construir más que liderazgos referentes para no perder el rumbo, porque tenemos que hablarnos de tú a tú con el gobierno y con la iglesia. No necesitamos ni migajas ni limosnas. No pedimos, exigimos respeto a nuestros derechos, porque la pobreza es cada vez más extensiva, más intensiva y más crónica. No podemos esperar a que venga un caudillo. Es necesario que todas y todos asumamos el poder que tenemos, nos unamos, nos articulemos y demos la lucha para transformar esta situación. Es importante el rescate de la historia, el análisis del presente y tener claro el rumbo. El diálogo debe ser la herramienta fundamental para construir, para encontrarnos, para mirarnos. El diálogo tenemos que hacerlo extensión. Para ello, un elemento fundamental es la construcción de instrumentos de comunicación como las radios comunitarias por la vía de los hechos y por la vía de los hechos. Se planteó también la creación de una comisión de la verdad, no solo para Ayotzinapa, es decir, para el país entero, pero sí como se estableció en la primera mesa propuesta de Adolfo Ghibli, primero para Ayotzinapa. Es necesario conocer la verdad de los más de 100.000 muertos en México y los más de 27.000 desaparecidos. Además, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, planteó la necesidad de retomar la beligerancia, entre comillas, pero aquello a lo que hizo referencia Ignacio Errejuría, aquella beligerancia de las ideas, del pensamiento, de la crítica. Se propuso también una huelga de pagos de impuestos, pero acompañada de la posibilidad de impulsar demandas concretas como el cambio de régimen en un Estado que enfrenta a los pueblos y comunidades del país. Se propuso también un boicot efectivo a Televisa y TV Azteca, es decir, jamás volver a ver esos canales de televisión. Hacer una serie de acciones el próximo 22 de julio. Se propuso también hacer una serie de acciones el próximo 22 de julio, día en que se pretende colocar como el Día Nacional contra la Minería a Tajo Abierto. Por lo tanto, se convocó a una serie de acciones de protesta y bloqueo contra las mineras, así como el apoyo a una nueva ley minera desde los pueblos. También se propuso que en las próximas elecciones, las intermedias, se le dé la espalda a las urnas, porque si vamos a ellas, si votamos, estaremos convalidando el crimen. Nuestros votos financian la violencia, financian el horror. Porque los de arriba están convirtiendo este país en un enorme rastro humano. Sabemos que los cambios van a nacer desde abajo con la participación continua de nuestros pueblos. Creemos que el pueblo de México no nos merecemos estos gobiernos. Por eso debemos construir alternativas desde abajo. Tenemos el deber de ser creativos para darnos formas de gobierno autónomos. No queremos derrocar al gobierno, nadie lo quiere, sino construir poder autónomo, comunitario, que fortalezca la nación. Creemos que la base de una nación es la tierra y sus organizaciones, sus personas, sus comunidades, su vida, su tejido social. Son las conclusiones de esta relatoría que sucedió, de las mesas que sucedieron en Cuernavaca durante esta semana en que se llevó a cabo el Foro Comunidad, Cultura y Paz. Muchas gracias.